beat on the beat. A un día más aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Hasta las 10 de la mañana estaremos acompañándolos aquí en la señal de Latinos 107.9, la más popular, para hablar justamente acerca de todo lo más importante en el mundo de la música, del entretenimiento, de los deportes, la política, la actualidad, todas las noticias. El Café Mañanero es tu sorbo de actualidad con todos los acentos. Este resumen diario que hacemos cada mañana a partir de la señal de Latinos 107.9 FM para rellenar toda esta mañana con todo lo que está pasando en el mundo. La actualidad que está teniendo lugar debido a las aranceles de Donald Trump, los nuevos estrenos musicales, como por supuesto el concierto de Tiny Desk de Bad Bunny, que es de lo que todo el mundo está hablando en esta semana y que va a ser de lo más popular sin duda de este día. Y por supuesto también tenemos que hacer el resumen diario acerca no solo de las noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento, sino del mundo de los deportes, ya que hoy vuelve la Champions League. Seguiremos con todo esto y mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en Latino 107.9. Desde la ciudad de Valencia estamos arrancando este programa. Hoy es un día un poco más nublado. Se siente el clima de primavera, la verdad, para todas aquellas personas que residen en la capital del Turia. Notamos cómo estos días tienen un muy buen tiempo, hace sol. En las mañanas está amaneciendo un poco más nublado, se siente un poco el frío tanto en las noches como en la mañana, pero es este famoso entretiempo. Lo que no estamos tan acostumbrados, tal vez las personas que venimos de Latinoamérica, es este tipo de clima que justamente cambia un poco dependiendo de la época del año. Y es aquí donde se aprecia tanto lo que es la primavera como el otoño, que no tienen que ser estos puntos tan extremos como el invierno y el verano. Estamos arrancando así un nuevo día. Hoy es martes 8 de abril. Se está hablando mucho acerca del concierto de Bad Bunny, pero también tenemos grandes sorpresas durante toda la mañana. Y es que tenemos un equipo lleno de noticias. Estamos hablando de Nicky Cuervo, que nos trae todo el resumen de lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río, quien nos hace un resumen de la actualidad política y, por supuesto, de todas las noticias de los deportes. Mi nombre es Carlo Angulo y los estaré acompañando en los micrófonos hasta las 10 de la mañana aquí en el Café Mañanero. Jorge Rivera dirige La Sombra actualmente desde Colombia. Muy pronto volverá a reunirse con nosotros en nuestro dial. Mientras tanto, seguimos recordando acerca de la buena música y, por supuesto, las noticias del día, que tenemos que estar muy atentos durante esta mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Carlos III retoma agenda internacional con viaje a Italia pese a su tratamiento contra el cáncer. Trump extiende TikTok 75 días más mientras se enfrenta a acuerdo por tensiones con China. Nuevos cargos federales agravan caso contra Sean Diddy Combs por tráfico sexual. Rauw Alejandro arrasa con su gira Cosa Nuestra en Estados Unidos y se prepara para conquistar Europa. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Julian Lennon y Vince Marquis. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Esto es las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Tendremos un resumen muy completo acerca de todo lo que está pasando, pero por supuesto no podemos dejar desapercibido el tema del día. Se complica cada vez más todo lo que tiene que ver con el muro arancelario de Donald Trump y ahora con China. Y es por ello que Adolfo Jiménez del Río nos trae justamente cuál es el tema político del día y qué es lo que tenemos que esperar para este martes 8 de abril. En el tema político del día tenemos la dura advertencia por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra China. Y es que en el día de ayer dijo que impondrá un arancel del 50% a todos los productos chinos si Beijing no retira sus gravámenes a Estados Unidos. Y es que Donald Trump en el día de ayer advirtió contundentemente estos nuevos aranceles a las importaciones procedentes de China si no retira en el día de hoy su reciente medida de represalia comercial. Y es que en una publicación en Truth Social, Trump denunció que el gobierno chino aplicó un aumento del 34% en sus aranceles, lo que calificó como una respuesta inaceptable a su política proteccionista. Y es que China impuso aranceles de represalia del 34% que se suman a sus aranceles récord y aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación cambiaria a largo plazo. Fue lo que escribió Donald Trump, y según el mandatario estadounidense, cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos mediante aranceles adicionales será sancionado con tarifas sustancialmente mucho más altas. Y es que en este contexto advirtió que si no hay una reversión inmediata, los nuevos aranceles contra China entrarán en vigor el 9 de abril del 2025. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta durísima advertencia por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿podríamos decir que China tendría que entrar a analizar esos aranceles que ha colocado del 34%? Y también nos preguntamos, ¿estamos viendo la entrada en una durísima guerra comercial en la que realmente afectados podrían quedar no solamente Estados Unidos, China, sino también el resto del mundo comercialmente hablando? Y por último nos preguntamos, ¿qué fortaleza realmente tiene China cuando la mayoría de sus productos que generan sus ingresos salen al exterior y son exportados principalmente a los Estados Unidos? Tema político del día. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Hace muchos años que dejé mi país. Ahora, unidos, superamos las distancias y somos parte de las decisiones. Por una democracia multicolor, por un Ecuador mejor. Si eres ecuatoriano y habitas en el exterior, acude a votar el domingo 13 de abril de manera presencial en la segunda vuelta electoral, desde las 9 hasta las 19 horas, según el uso horario de tu zona electoral. La democracia nos une. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Latam Móvil, conexión que nos une a todos los latinoamericanos en España, te invita a cambiarte a nuestra triple cobertura. Llévate la fibra de 300, móvil con 60 gigas, llamadas ilimitadas y 100 minutos a tu país, más fijo, más Latam Móvil TV por solo 32,50. Latam Móvil, conexión que nos une. Este es un mensaje para ti, ecuatoriano migrante. No te detengas. Noboa ya está al frente. Sigue caminando hacia adelante, como caminando hacia adelante está el Ecuador. Sin pausa, sin miedo, hacia adelante. Con Noboa, el Ecuador para adelante. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Ojalá no conozco otro como tú. Y es que en apenas 12 horas de haberse estrenado, el concierto de Tiny Desk de Bad Bunny ya se encuentra entre lo más escuchado y las tendencias principales de Spotify, con la música puertorriqueña sonando más alto que nunca en todo el mundo, con el nuevo disco en acústico ahora de lo que ha sido las canciones populares del puertorriqueño. Me dolió que ni una llamada ni un solo mensaje. Con sonidos clásicos de salsa, estamos escuchando el álbum en acústico más reciente de Bad Bunny. Debí tirar más fotos en esta versión de El Tiny Desk desde las oficinas de NPR Music, los famosos conciertos del Tiny Desk conocidos a nivel internacional por grandes artistas de la talla de Taylor Swift, al igual que Sabrina Carpenter, se han presentado siempre desde las oficinas de la famosa productora musical para poder dar una vuelta significativa a lo que es la presentación de grandes temas, esta vez con un formato acústico en donde ahora Bad Bunny ha llevado grandes músicos de Puerto Rico para reinterpretar los temas de su más reciente álbum y ha sido, por supuesto, el éxito viral que se esperaba, ya que da una nueva interpretación y con un ritmo muy tropical y muy urbano a las canciones que lo han hecho famoso y que, por supuesto, están sonando en todas partes del mundo en este momento. Hey, yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay el fuerte. Ponte cuatro que te voy a dar fuerte. Estamos hablando del nuevo álbum de Bad Bunny que ya se forma parte de lo más importante de este 2025. Debí tirar más fotos, ha sido el álbum más popular de este año y ahora se está presentando en este formato acústico que forma parte de lo más comentado, ya que apenas hace 12 horas se estrenó en el Tiny Desk de NPR Music en el canal de YouTube y cuenta ya con casi 3 millones de visualizaciones, siendo también un récord para la plataforma y por supuesto de los principales temas en los cuales encontramos en este martes 8 de abril. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos en el Café Mañanero de Latinos FM. Recuerden que si quieren comentar algo, pueden escribirnos al teléfono de WhatsApp 640-86-4281. Pueden contactarnos por esta vía 640-86-4281 para hablar con nosotros acerca de todos los temas importantes que tendremos hasta las 10 de la mañana. Tu repaso diario por la actualidad de América Latina y el mundo a través de la señal de Latino 107.9, la más popular. A partir de las 10 de la mañana estamos en Latinos Televisión y, por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube y estamos en Facebook. El Café con Jorge Rivera, muy fácil de encontrarnos. Un resumen diario con todo lo que tienes que saber acerca del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Y para ello tenemos las noticias más importantes de Nicky Cuervo, quien nos trae una actualización muy reciente y muy importante acerca del estado de salud que está teniendo actualmente el rey de Inglaterra. A pesar de estar recibiendo tratamiento oncológico desde febrero del 2024, el rey Carlos III mantiene firme su compromiso con la corona. Esta semana viajará con la reina Camila a Italia en una visita oficial de 4 días que incluye paradas en Roma y Ravenna, regiones con el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni, un discurso histórico entre el parlamento italiano. Aunque recientemente tuvo que cancelar compromisos por una reacción al tratamiento, el monarca de 76 años se encuentra en un buen estado físico y anímico, según fuentes cercanas. Aprovechó un breve descanso en Igrove para recuperarse, pero su gira nunca estuvo en duda. Desde su ascenso al trono, Carlos ha intensificado su agenda internacional. El viaje a Italia refuerza la imagen de una monarquía activa y resiliente, incluso frente a escándalos como el del príncipe Andrés y la disputa legal del príncipe Harry por su seguridad en el Reino Unido. A pesar de estos desafíos, el rey busca consolidar su liderazgo y fortalecer los vínculos diplomáticos del Reino Unido. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Me dejó toda la boda y gritarte bulerías de malo fue. en todas las esquinas. Mi pobre corazón más roto que tú mentiras. Yo soy como el mar y tú no tienes barco. Dices que me quieres, yo a ti no tanto. Me quedo a la orilla y te miro nadando por no hacerme frente. No vuelvo a buscando sol que hubo siempre. No quiero acordarme y te saqué de mi mente. Mientras tú culpabas la mala suerte. Parte de lo nuevo que está sacando en estos momentos Lola Índigo se trata de distintas reversiones de lo que ella ha denominado como Life in Sevilla. Se encuentran disponibles en su canal de YouTube distintos videos en los cuales da una reinterpretación a temas conocidos del mundo flamenco, dándose una vuelta de giro de tuerca a lo que nos tenía acostumbrados hasta ese momento con sus canciones urbanas, pero que por supuesto sus seguidores han recibido de una gran forma. Es así como Lola Índigo rescata las tradiciones en un día muy importante. Entre las noticias que encontramos de ella es que el artista volverá a sentarse en el sillón rojo de La Voz, esta vez en la versión infantil, La Voz Kids. Tras haber conectado con los más pequeños de una forma única, dice que será una de las etapas más importantes de su carrera, ya que compartirá junto a David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo. Lola Índigo se estrena así como coach para la temporada en esta edición, donde Melendi, Bisbal y Rosario ayudaron al artista a convertirse en una mejor coach, presentando así una nueva temporada. ¿Por qué hablamos de la música gitana en este día? Y es que estamos en el 8 de abril, un día sumamente importante ya que hoy es Día Internacional del Pueblo Gitano. Justamente el 8 de abril también es el Día Internacional de los Alimentos Transgénicos, en la oposición a los alimentos transgénicos, todo este tipo de alimentos que son alterados. Entre los aniversarios del día recordamos que la actriz Robin Wright, conocida por ser la protagonista de la película Forrest Gump, pero también por haber sido una de las protagonistas de la serie de Netflix House of Cards, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 59 años de edad, de igual forma que un 8 de abril, pero en el año 2013. Hace 12 años es cuando fallece Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, la famosa Dama de Hierro, quien vimos su vida de una manera magistral, interpretada por la inolvidable Meryl Streep en la película por la que se ganó su tercer premio Oscar. Margaret Thatcher falleció un día como hoy y lo recordamos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero aquí en Latino 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y seguimos hasta las 10 de la mañana con lo más importante que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y por supuesto de todo lo que tiene que ver con los deportes. Hoy vuelve la Champions League y es por eso que Adolfo Jiménez del Río nos tiene un resumen sumamente importante y muy interesante de lo que podemos esperar el día de hoy en la sección de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde esta noche tendremos en el Emirates Stadium en Londres tremendo partidazo, ya que el Arsenal recibe al Real Madrid, un Real Madrid que podría tener en su alineación nada menos que a Thibaut Courtois, que se ha recuperado y es ficha clave. Asimismo contará en su delantera con Vinicius Junior, Rodrigo y Kylian Mbappé, pero el Arsenal no se queda atrás porque cuenta en su delantera con Saka y Trossard. Continuamos con la Liga Española porque ha habido un partido cerrando la jornada 30 entre el Leganés y el Osasuna, un 1-1 que quizá no favorece a ninguno. Y continuamos con el Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol que se está jugando en Colombia y que tiene un señor partidazo esta noche entre Ecuador y Paraguay. Y en el ciclismo, las emociones no se han dejado esperar en la Vuelta al País Vasco, y en donde los latinoamericanos están dando la cara, el mexicano Isaac del Toro y el colombiano Daniel Felipe Martínez. Continuamos con el tenis, porque las emociones han llegado a Monte Carlo en su Masters, y es que veremos en acción a un latinoamericano, al argentino Cerundolo, que tendrá que verse las caras nada menos que con Carlos Alcaraz. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. ingresos salen al exterior y son exportados. Si yo te vi sin ropa, procuro dejarte. Te prometí que iba a alejarme, pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de la clofre, me paso toqueándote pa' ver qué hace. Un chula puede que se me pase, pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de la clofre, me paso toqueándote pa' ver qué hace. Un chula puede que se me pase. ¿Cómo diablos por olvidarte? Si cuando estoy solo y prendo, lo que hago es pensarte. Mami, me dejaste enviciado, colonizado. Otra valla como tú, todavía no he pisado. Esa carita era bella, preciosa, cute. Me dejaste enviciado, peli negro blando, matar el ave. Vuelta por la sunsa escuchando a Davey a Ozzy. Todo lo mío es tuyo, si quieres te doy la Ozzy. Te quiero comer los labios glossy, glossy. Esto no tiene que pasar. No, pero veo el circulito verde y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo vas a intencionar. Una player profesional. Total, esto no iba a funcionar. Pero te veo y me vuelvo a ilusionar. Tú lo vas a intencionar. A tu nombre me lo voy a lesionar. Está cabrón, que pa' ti es normal. Pero, baby, ¿cómo quieres que me vaya bien? Tú no me sacas de la close de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Especial se prepara para celebrar sus 500 años de fundada. Y con nosotros está Marcela Sierra, que es la gerente de Ciudad. Marcela, felicitaciones y queremos saber precisamente cómo está la ciudad para semejante celebración. Muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos más que preparados para recibir a todo el que quiera conocer esa esencia que tiene el Samario. Santa Marta hoy cumple los 500 años y no solamente Santa Marta, Colombia cumple los 500 años, el Cono Sur está cumpliendo 500 años y esto merece conmemorarlo y celebrarlo como tiene que ser. Desde Santa Marta estamos trabajando en una potente agenda cultural que inicia con un iFestival y desde ahí vamos a arropar todas las manifestaciones culturales que tenemos en el territorio. Adicional a eso, también vamos a tener una agenda de entretenimiento en donde también queremos premiar ese talento local que hoy estamos gestando y nutriendo con esas habilidades y dones que tienen los samarios. También vamos a tener un circuito gastronómico. Santa Marta hoy se está caracterizando por cualificar y tener mejores ofertas gastronómicas. Y también vamos a activar esa agenda deportiva que nace en el mar. Vamos a llegar a llevar a todos los visitantes a la génesis de lo que hoy le da la esencia a las fiestas del mar. Vamos a tener una cantidad de eventos y una programación muy nutrida que va a hacer que el visitante no quiera irse de Santa Marta, se quede aquí en el corazón del mundo. Santa Marta es emblema de Colombia, es la primera ciudad, además de sus impresionantes atractivos como la playa, los atardeceres, amaneceres, es naturaleza con Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por si fuera poco, la acompaña el talento más representativo de Colombia. Santa Marta es la capital del departamento del Magdalena. Y en estas tierras nació el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Carlos Vives, ¿qué podemos decir que no sepan en España de Carlos Vives? Enhorabuena por todo lo que tiene. Esto es impresionante, es un verdadero privilegio. Felicitaciones. Y para finalizar, simplemente la invitación para todas las personas que nos están siguiendo para que se acerquen hasta aquí, hasta Santa Marta. Muchas gracias, claro que sí. La invitación es aquí, que vengan aquí a Colombia, a Santa Marta y disfruten de nosotros, de nuestra gente. Déjennos atenderlos como debe ser en esto, los 500 años de Colombia. Hay motivos para celebrar, hay motivos para visitar Santa Marta. La invitación ya está hecha, Marcela. Muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos en la celebración. A ustedes, invitación cordial una vez más para que visiten Santa Marta. Hablamos de los reportajes que está haciendo en vivo y en directo Jorge Rivera desde Colombia, mientras nosotros seguimos aquí haciendo un repaso cada día de lo más importante de la actualidad, de lunes a viernes, el Café Mañanero por Latinos 107.9. Mientras tanto, tenemos las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento, y es que Nicky Cuervo nos trae un abanico muy variado hoy acerca de todo lo que ha pasado un día como hoy, por ejemplo, un 8 de abril que conmemora y a quién recordamos. Un día como hoy, un 8 de abril de 1963, nació en Liverpool Julian Charles John Lennon, conocido como Julian Lennon, hijo de John Lennon y Cynthia Powell. Fue el único hijo del matrimonio. Su nombre es un homenaje a su abuela Julia, y su padrino fue el manager de los Beatles, Brian Epstein. Julian inspiró canciones icónicas de The Beatles como Lucky in the Sky with Diamonds, Good Night y Hey You. Esta última fue escrita por Paul McCartney para consolarlo durante el divorcio de sus padres. Debutó musicalmente a los 11 años tocando la batería en el tema Ya Ya junto a su padre. En 1984 lanzó su álbum Ballot, que incluyó el éxito Too Late for Goodbyes. Su voz y estilo se comparan constantemente con los de su padre. Tras algunos altibajos en su carrera, enfrentó problemas con el alcohol y las drogas. Además de la música, Julian es activista ambiental y produjo el documental Wild Dreamers, presentado en el Festival de Cannes en el 2007. Recordemos la música de Julian Lennon. Un mecánico.